Está siendo esta temporada, este 2022, un año muy, muy liado, con conciertos de Gravelbed, con giras, con cosas, bueno, vida personal muy, muy intensa, y la verdad es que el desentrenador, a pesar de supuestamente poder dedicar todo su tiempo al programa, no está pudiendo hacer directos. La verdad es que está siendo un poco duro en ese sentido. Espero poder hacer algún que otro directo antes de que termine el año, termine la temporada. Pero por ahora os vais a tener que conformar con los versus que he podido hacer, que he hecho 3 o 4 este año, ni tan mal. Con el especial de Crowd Rock y algún otro programa que he hecho más hablado. Pero con muchas sesiones, con muchas selecciones musicales que ha podido hacer él o que ha podido conseguir de otros. El sábado 21 podéis escuchar el especial dedicado al sello valenciano Subsist Records, liderado por Alfonso Cibantos y fundado a finales del 2008. Y bueno, en aquella ocasión se dedicó especialmente al minimal, no sé, realmente al techno como mundo central, más ambient, más ruidoso, pero siempre como entre el medio tiempo y el tiempo rápido, pero nunca demasiado acelerado, ni llegando al hardcore, ni llegando a la lentitud, pues, de lo que puede ser el downtempo o el IDM. La cuestión es que de toda la música que me mandó Alfonso para que la pinchara en la radio, que me mandó mucha, pues me ha dado para hacer 3 selecciones. La primera la escuchasteis, ya digo, más dedicada al techno medio tiempo, tiempo rápido. Disculpa la terminología, pero es lo que, la manera en la que sé expresarme en estas formas musicales con tantos subgéneros y maneras técnicas de hablar de ellas. Y bueno, en este caso voy a bajar un poco el tempo, va a ser un tempo experimental, IDM, ambient, más, menos percusivo. Lo descubriréis cuando escuchéis todas las canciones que van ahora hiladas y seleccionadas de todo el montón de canciones, el inmenso catálogo que tiene su sello Subsist Records. Y bueno, os voy a contar un poco la historia, la conté en el texto del podcast primero que hice, pero bueno, para los que no habéis escuchado, no sabéis, os vuelvo a contar un poco. El desenterrador lleva persiguiendo a Alfonso Cibantos desde hace unos cuantos meses, desde que descubriera el sello que fundó a finales de 2008, Subsist Records, gracias a la primera entrevista que le realizó al DJ y músico electrónico Triames, un amigo que ha estado ya 3 veces en la radio y que, bueno, pues ha publicado para Subsist Records. Y una canción de un EP publicado en citado sello fue, de hecho, esa portada de ese disco fue la portada del podcast. Y desde entonces me apunté a Bandcamp, a los newsletters, y me han ido llegando novedades. Muy, muy prolífico el sello. Y la verdad es que suena muy bien, me gusta mucho. Es un tipo de electrónica que va muy bien con los gustos personales. Y bueno, es un sello dedicado, es lo que dicen en su página, a electrónica underground, de vanguardia, al escenario mundial, con EPs y álbums que muestran una selección de pistas en todas las formas de talentosos productores de música electrónica a todo el mundo. Os cuento de dónde viene Alfonso, todo esto entresacado de las escasas entrevistas que encontré en internet. En su ego anterior era DJ Phone y sigue afincado en Valencia, desde origen gallego, y participó a finales de los 90 en un colectivo llamado Comaquino, en el que hicieron muchos eventos de música electrónica, tanto en circuito de clubs como en free parties. 10 años intensos con gente como Pacu, James Ruskin, Joey Beltram, Michael Angelo, Mark Broom, al que, por cierto, una remezcla suya sonó en la radio de Autecre, en ese especial que he hecho. Y bueno, y de ahí un sello, pues un paso. En este segundo volumen de canciones que vamos a escuchar, yo os voy a nombrar los artistas. Cuando salga el podcast tendréis la posibilidad de tener el playlist con el título de las canciones, pero bueno, por si os suena alguno, controláis del tema para que sepáis lo que va a sonar. Van a sonar Serenace, Simulacra, que creo que sonó en una versión más de, con el tempo más rápido, Philippe Xavi, SHXCXCHCXSH, Void Loss, Alexander Johansson y Matthias Friedel, Setye, Luis Ruiz, Datura Dilema, que sonó también con una canción más acelerada, Robin de Freitas, Izars, E110, Doctor Amethyst, Dialect, Entogen, Modeo, No Form, Reux, Personal Identity, Pulso, que también sonó el sábado pasado, una versión más acelerada también, y Stanislav Tolkachev, que también creo que sonó el sábado pasado. Así que bueno, esta música no es para, sobre todo porque no tengo mucha información al respecto, pero no es una música para darle vueltas, explicar el origen, a dónde va, de eso habría que preguntar a cada artista por qué hace la música. Yo creo que esto es escucharlo, disfrutarlo, y más si estás en esto, estaría encantado, me encantaría un día pincharlo en algún sitio, porque eso es para escucharlo en un garito con una copa en mano, a gusto, bien ambientado. Pero bueno, si estás a punto de salir de casa, si tienes ganas de fiesta y necesitas algo para calentar, la sesión del otro sábado fue mejor para ello, pero esta está muy bien también. Disfrutad pues de este segundo especial de Subsist Records del Desenterrador. Hasta el sábado que viene.